En Peligro es un proyecto de la Asociación Meiosis. En esta serie de podcast hablaremos sobre las especies en peligro de extinción de la península ibérica y los archipiélagos balear y canario. Trataremos, de forma especial, cuál es la problemática a la que se enfrentan las diferentes especies de cara a su conservación. También hablaremos de su distribución geográfica, sus modos alimenticios y su relación con otras especies, incluida la humana. Hola, somos David Sanz y Mayalen Ruiz. Hola. Hoy os presentamos este primer capítulo dedicado al águila imperial ibérica. Hablaremos de su origen, su dieta, su localización y las amenazas a las que se enfrenta. Vamos a empezar hablando del origen del águila imperial ibérica. Cuéntanos, David. Bien, pues parece ser que el águila imperial ibérica compartió un antepasado común con su prima, el águila imperial europea. Este ancestro común habitó las estepas que en esa época se extendían por el norte y centro de Europa. ¿Cuándo fue eso? Hace 1 millón de años. Debido al avance de las glaciaciones, este ancestro común se vio obligado a migrar hacia el sur. Algunas poblaciones fueron hacia Oriente Medio y no tuvieron dificultades a la hora de encontrar presas. Sin embargo, las poblaciones que migraron hacia Occidente no tuvieron tanta suerte. Ya, tengo entendido que de las que fueron hacia Occidente solo sobrevivieron las que se asentaron en la península ibérica, ¿no? Eso es. Y fue gracias a la presencia en nuestra geografía de una abundante fuente de alimento, el conejo ibérico. Vale, tenemos poblaciones de águilas en la península y en Oriente. ¿Qué pasó con ellas cuando se retiraron los hielos? ¿Volvieron a su territorio original? Las dos poblaciones reaccionaron de distinta manera. La población que había ido hacia Oriente evolucionó hasta convertirse en el águila imperial europea actual. Esta volvió a sus territorios originales, pero el águila imperial ibérica no pudo volver. ¿Y eso por qué? En Europa central y occidental, al retirarse la glaciación, la estepa, que es el hábitat natural del águila imperial, fue reemplazada por grandes masas boscosas. Al no poder volver hacia el norte, el águila imperial ibérica quedó ligada para siempre a nuestra geografía. En Peligro, un proyecto de la Asociación Meiosis. Ya sabemos casi todo acerca del origen del águila imperial ibérica, pero aún no sabemos cómo es. Es un ave de presa de gran tamaño. Mide alrededor de 80 centímetros de longitud y su envergadura puede superar los 2 metros. Los machos rondan los 3 kilos de peso y las hembras algo más, ya que son un poco más grandes. ¿Y su color? Depende. En la etapa juvenil, hasta los 3 años de edad, el ave presenta un plumaje de color crema. Luego van apareciendo progresivamente plumas negras. A los 4 o 5 años de edad alcanza la madurez y para entonces su plumaje ya es casi todo negro, excepto unas manchas blancas características de la especie en el dorso de las alas. Ah, es verdad. Había oído que estas diferencias en el plumaje entre la etapa juvenil y la etapa adulta llevó a pensar erróneamente a los primeros naturalistas que estaban entre dos especies distintas. Háblanos un poco ahora de cómo es la reproducción de las águilas imperiales. Su época reproductora abarca unos 8 meses, desde enero o febrero hasta octubre. ¿En enero y febrero, que es la época del cortejo y las primeras puestas? Sí, en octubre los últimos pollos abandonan el nido. Hablando de nidos, ¿dónde los construyen? En los extremos de las ramas de diferentes árboles, como encinas, alcornoques, pinos, eucaliptos... ¿Y cuántos huevos ponen? El tamaño de las puestas varía entre los 1 a 4 huevos, y estos tienen un periodo de incubación de 44 días. Lo malo es que los polluelos sufren una alta tasa de mortalidad. Vaya, ¿y eso por qué? Pues por caídas desde la estructura del nido y por la escasez de alimento, que provoca ataques entre hermanos. Oye, a todo esto me has dicho que el águila imperial ibérica come fundamentalmente conejos. ¿De qué más se alimenta? Está especializada en la caza de pequeños vertebrados. Aparte del conejo, que constituye más de la mitad de sus presas, su dieta puede completarse con otras especies, como topillos, ratones y otros rapaces de menor tamaño. Además, aunque prefieren presas vivas, pueden consumir carroña y practicar el cleptoparasitismo, es decir, el robo de presas a otros rapaces. ¿Y dentro de la península dónde vive? En áreas forestales de monte mediterráneo, con abundancia de conejos y lejos de los asentamientos humanos. En concreto, podemos encontrar actualmente al águila imperial ibérica en el cuadrante suroccidental de España, en Madrid, sur de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y oeste de Andalucía. Ha llegado la hora de hablar de las amenazas que acechan a las águilas imperiales. Tengo entendido que es una de las 4 aves de presa más amenazadas del mundo. Sí, es una especie que está en peligro de extinción. Su población se redujo drásticamente durante el siglo XIX y hasta la primera mitad del siglo XX. fundamentalmente a causa de la persecución humana directa. De hecho, desapareció en Marruecos y Portugal, y llegó a un censo mínimo de tan solo 50 parejas en España. ¿Y no se tomaron medidas? Afortunadamente sí. A partir de los años 70 entraron en vigor ciertas leyes para su protección, y la población de águilas ibéricas fue creciendo, de manera lenta pero progresiva. Menos mal. ¿Y a qué otros peligros se enfrenta el águila? Actualmente la primera causa de mortalidad de las águilas ibéricas es la intoxicación por venenos. ¿Venenos? Sí, son utilizados de manera ilegal para proteger cultivos y cotos de caza de predadores como el zorro. Evidentemente, el veneno no solo afecta a los zorros, sino a todas las especies que se alimentan de su cuerpo envenenado, como el buitre negro, el milano y el águila imperial. Los tendidos eléctricos son otro de los peligros causados por los humanos a los que el águila imperial ibérica debe enfrentarse. Sin embargo, las muertes por electrocución han descendido en los últimos años. También les afectarán, supongo, las fluctuaciones en la población de conejos, ya que me has dicho que estos constituyen su principal presa. Sí, esta es la amenaza más importante dentro de las no causadas por humanos. Resulta que la población de conejos se redujo hace unos años de forma drástica, por culpa de dos enfermedades, la mixomatosis y la enfermedad hemorrágica vírica. Me imagino que las águilas tuvieron que cambiar sus hábitos alimenticios. Eso es. Empezaron a comer otras presas, como las aves acuáticas y también carroña, lo que a su vez las exponía aún más a los venenos usados por el hombre. Esta hecatombe poblacional que sufrió el conejo en los años 80 y 90 ha afectado también a otros especialistas en su caza, como el lince ibérico, al que dedicaremos un futuro programa. Pobres bichos, la verdad es que les pasa de todo. ¿Alguna amenaza más? Bueno, otro factor de riesgo para las especies en peligro de extinción en general es el aislamiento y la fragmentación de los distintos grupos poblacionales. En el pasado, esto ocurría por culpa de la roturación de tierras y el desmantelamiento de zonas boscosas para uso agrario. ¿Y ahora? En la actualidad, la ejecución de grandes obras de infraestructura, como autopistas, embalses y la urbanización de zonas rurales, alteran el hábitat del águila imperial y otras muchas especies. Bueno, ¿y cómo ves el futuro de las águilas imperiales ibéricas? ¿Hay motivos para ser optimista? Como ya hemos comentado, en los 70 la especie estaba a punto de desaparecer definitivamente, y se dictaron normas para su protección y contra el uso de venenos. También se intentó sensibilizar a la población rural a través de diversos programas, y se protegieron las zonas de nidificación. Eso suena bastante bien. Sí, y a pesar de seguir existiendo un serio peligro de desaparición, ya hemos dicho que la población de águila imperial ibérica ha aumentado. En la actualidad hay más de 230 parejas censadas. No obstante, en algunos núcleos poblacionales como los de Doñana y el del Valle del Tietar, en las provincias de Ávila y Toledo, el número de águilas imperiales parece ser demasiado bajo para ser viables a largo plazo. Bueno, el hecho es que las estrategias de conservación están siendo efectivas, por lo que desde iniciativas como el programa En Peligro, seguiremos defendiéndolas y luchando por el futuro del águila imperial ibérica y del resto de especies amenazadas. En Peligro, un proyecto de podcasting de la Asociación Meiosis. Las pistas musicales que acompañan este podcast son Roots, de Galson, Around, de Ausbans, escrito Ausbince, por si lo queréis buscar, y The Winner, de Chaycon. Podéis descargar los podcasts del proyecto En Peligro y obtener más información sobre las especies en la web www.meiosisdivulgacion.es. No os perdáis el siguiente capítulo, dedicado a la ballena vasca.